Así es, señoras y señores. Hot Rails to Hell. Rieles candentes al infierno. Blue Oyster Cult. ¿Qué me cuenta, eh? Banda de rock and roll. Sí, señor. Sí, señor. Le voy a contar algo, además. El manager de esta banda, Sandy Perlman, sostiene, contra quien quiera venir a discutírselo, que él fue el primero que aplicó el término heavy metal a la música. Que hasta ese momento nadie lo aplicaba a la música, que él lo inventó, digamos. ¿Y de dónde le vino? ¿Le bajó un día el señor del infierno? No, el término existía. Ah. El término heavy metal existía, se utilizaba en el lenguaje de las drogas para describir cómo te pegaban determinadas drogas. En Inglaterra. En Estados Unidos. Porque caso, digamos. Bueno, los 60, la cultura de la droga, estamos hablando de una banda que viene de los 60 y que además tiene todo que ver, porque imagínense que en algún momento hasta se hizo una gira que se llamaba la Black and Blue Tour, que era con Black Sabbath, era Blue Oyster Cult y Black Sabbath, ¿no? Donde se juntaron dos de los que supuestamente inventaron la cosa. Cuando Blue Oyster Cult era una banda extremadamente respetada, digamos, en el mundo del rock, ¿no? Porque hoy es una banda olvidada. Más o menos. Hay que saber. Más o menos, sí. A ver, lo que pasa es que ahora está en una actividad relativa. O sea, cada tanto Dharma Racer y Bloom se despiertan y dicen, bueno, vamos a hacer algo. Pero ya hace tiempo que no. ¿Eh? Igual el término heavy metal es metalúrgico, en serio. O sea, hay metales pesados. Sí. Genéricamente. Sí. Y en la canción Born to be Wild de Steppenwolf, la frase heavy metal thunder alude a una explosión del motor. Hay dudas al respecto, porque algunos sostienen, después vamos a revisarlo, pero algunos sostienen que lo de heavy metal thunder tiene que ver con algo de drogas también. Entonces ahí tendría sentido todo. Sí, pero está hablando de... Y la frase, además, en algún momento dado, la usó también el Paranova Express William Burroughs, el novelista. Ajá. ¿No? Para un par de novelas, en realidad. Entonces, quiere decir que no es algo... Festín desnudo. No, estaba en Nova Express y en otra que se llamaba... Te falló el bocho. Soft Machine, otra banda. No, qué nombre así. Lo que me gusta, que siempre volvemos a hablar de los referentes, ¿no? Ajá. En el programa. Vos abrís con referentes, siempre caemos de Steppenwolf, no sé, siempre están los referentes. Eso está es importantísimo, sí, sí. Digo. A veces me pregunto si uno está viejo o es porque realmente es así. Yo no tengo dudas al respecto, que es así, que estoy viejo. ¿Qué tal, César Fuentes Rodríguez? ¿Cómo va la gente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, acá venimos a estar haciendo radio como corresponde, hermano. Bueno, me alegro. Hoy estamos para recomendar cine, si tienen ganas. Yo voy a empezar recomendando una serie, de hecho, que no tiene nada que ver con nada. Si no vieron todavía las series de esta temporada que comenzó, juéguense por una que se llama The Good Guys. Interpretada por Bradley Whitford, que algunos recordarán como el consejero del ala oeste, junto con Martin Sheen, trabajaba, etc. Pero que aquí hace de una suerte de policía tipo Starsky Hutch. ¿Sí? Muy buen nivel y la mejor música que se haya escuchado en estas últimas 10 temporadas de televisión. ¿Por qué? Porque estoy harto, podrido, asqueado de escuchar música alternativa en las series. Todo es con guitarrita y todo. Sí, ese palo bien yankee, ¿no? Totalmente. Medio indie, pero que no es nada indie. No es nada indie, no es nada. Es onda aséptica, en realidad. Hora y canal. Totalmente. En cambio, acá hay buen rock and roll detrás. Pasaron Creedence, pasaron AC/DC, pasaron de todo hasta ahora. Yo vi 4 capítulos de la serie y viene, pero mortal en ese sentido. Y la serie con un ritmo tremendo. Es hora y canal. No tengo la menor idea, yo lo bajo internet, qué sé yo. Ah, a mí me pregunta nombre. Eso, no tengo ni idea. Yo qué sé, no sé, no me voy a poner a bajar una serie de internet. Pero tal vez por vos lo hago, Usted jueguese, yo le recomiendo o no le recomiendo en vano, Está bueno. Desde que la última serie que me tragué y me comí toda era Miami Beach. Bueno. Miami Vice, yo qué sé, boludo. Yo hablo para los Beach acá sería la playa. ¿Cómo le decían en la calle? Miami Beach, boludo. Yo no sé, no andaba en la calle. Bueno, yo qué sé, no andaba en la calle en esa época, pero te parecía Frank Zappa, Mal Davis. Sí, sí, sí. La música era del carajo. Totalmente. Miami Beach. Ted Nagin. Ted Nagin apareció, Phil Collins. Sí. Bueno, era grosso. ¿Usted no tiene nada para recomendar hoy? No, pero sí le quiero agradecer a toda la gente que contestó por mis pedidos de Vincent Price. Ajá. Así que Muchísimas gracias a todos. Otro amigo después me pasó Confessions of an Opium Eater. Otra de las perdidas que no está en DVD. Claro que está basado en el libro de Thomas de Quincy. Ajá. Mire usted. Antes de eso también me escribieron por Diario de un Loco, Diario of a Madman. Sí. Así que la cofradía de amigos de Vincent Price sigue creciendo. ¿Algo de Peter Lorre? Tengo bastante. Y ahora volví a... Ya la había visto dos veces, tres veces y la compré igual en... El vampiro de Düsseldorf, que en realidad no es un vampiro. No es un vampiro, es un asesino. Es un asesino serial que por la época no se permitió, salvo insinuar que también las violaba a las nenas. Sí, sí, gran película. Peliculón de Fritz Lang, del maestro Fritz Lang. ¡Qué gros! Blanco y negro. Blanco y negro. Fritz Lang, que hizo, entre otras cosas, Metrópolis. Y acá una, creo que es la actuación de Peter Lorre. Ah, es el expresionismo alemán llevado a su vertiente hollywoodense. Sí, aparte... Él mismo ya es el expresionismo. No, claro, sentido, todo, ¿no? Prácticamente. Y lo increíble de la película es que cuando siguen los asesinatos de niñas, los ladrones, los malvivientes y todo, no pueden... hacer sus tareas diarias en la calle, pues está la calle inundada de policías. Claro. Entonces se juntan y son el AMPA y los chorros son los que salen a buscar al asesino. Totalmente. Y tienen mucho más éxito que la policía. En una vuelta de tuerca genial, además de la película. Claro, como no los dejan, no pueden afanar y hacer todas sus cosas en la calle, pues la calle está infestada de policías. Nunca te tires contra el gremio. Lo van a buscar ellos y tienen más éxito que la policía, obviamente. Totalmente. Bueno, yo lo que tengo para, no para recomendar en este caso, pero sí para mencionar, es Jonah Hex. O sea, la revancha se vuelve fea. En realidad este es el título de un EP que el grupo Mastodon acaba de lanzar. En realidad, esto fue muy raro, ha pasado muchas veces a la inversa. Es decir, bandas que se inspiran en películas. Pero aquí hay un director que, escuchando Blood Mountain, uno de los discos anteriores de Mastodon, se inspiró para hacer esta película que está basada además en un cómic de la DC. ¿No? Uh-huh. Bueno, la cuestión es que dijo, bueno, ya que me inspiré con esta gente, escuchando el disco de esta gente, voy a llamar a esta gente para que me hagan la banda de sonido de mi próxima película, que es precisamente este Jonah Hex, que es un personaje que yo particularmente desconozco, pero que debe tener que ver con el viejo este, o creo yo, va. ¿Por qué te viene esa imagen? Porque vi los adelantos y más allá de que no hay nada particularmente importante, está Megan Fox. Y si está Megan Fox hay que verla. No queda otro remedio. ¿No? Bueno, hablando... Si está Mega de... También habría que verla. Décadas antes de que se instalara esta moda de hacer películas basadas en cómics, esta semana conseguí finalmente... la que creo yo que fue la primer gran película basada en un cómic, que era parte de un personaje creado en Italia como cómic. La película se llamó Danger, Diabolik. La dirigió Mario Bava y fue producida por Dino De Laurentiis. Mario Bava venía de hacer terror gótico en Italia. Que yo nunca la vi, Es muy buena, es muy divertida. ¿Sí? Está a la altura o por encima de las primeras películas de James Bond. En el tiempo es equiparable a las primeras, a las de Connery. Esa, si la tiene, la tendría y que y el traer, despliegue visual y de recursos de Mario Bava es brillante. La anécdota es que venía de trabajar en producciones de terror gótico en Inglaterra y Dino De Laurentiis lo convoca y por primera vez le dice: no hay problema con lo que gastes. Es más, el presupuesto se fija para empezar en 3 millones de dólares. ¡Epa! No, ¿para qué época? ¿Los 70? 66. Mario Bava entrega la película con 400 mil dólares. Y Dino De Laurentiis se queda tan sorprendido que dice: mirá, pero esto nunca me pasó, que sobre tanto dinero. Sí. Te hago ya el contrato para las 2 secuelas. Y dijo: no, con esta ya está con bien. Con esta está bien. Y se fue. Che, hablando de Italia, por ejemplo, una película, viste, Liberatore, Rank Xerox. Sí. ¿Existe algo hecho? No sé. ¿Sabes que no ¿Vos sé? Vos que sabés tanto. No, estaría bueno. Sería, ¿no?, bueno que ¿veían Rank Xerox ustedes? No. Rank Xerox es un gran... Hay una tapa de Frank Zappa donde está Rank Xerox. Liberatore murió de heroína, era un gran dibujante italiano. Mm. Y publicaba mucho en la revista Metal Hurlant. Rank Zero es como una especie de androide que todo el tiempo se está inyectando heroína y creo que no. Vive en un submundo de delincuencia. Es muy copado. Recomiendo Rank Zero, no por la heroína, sino por lo que significa la serie. Que tiene que ver con el anarquismo, ¿no? Sí. Con un mundo que va a venir también o con un posible. Anarquismo, digo, en el sentido de destrucción, ¿no? No de está bueno anarquía. Que lo mencione, por ejemplo, mi cultura cómica es cercana a cero. Qué raro, porque Rank Zero es bueno. Me suena, obviamente, y me suena a Liberatore, pero de ahí a conocer del tema ni hablar, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, una recomendación, Danger Diabolik. Bueno, siga usted. Jonah Hex justamente se caracteriza por algo que usted acaba de mencionar, pero a la inversa. A ver. Tanta gente quería hacerlo. Inclusive, por supuesto, el director, que se llama Justin Hayward, ¿no? Si yo mal no lo tengo, Jimmy Hayward, perdón, ¿no? Que hizo Buscando a Nemo, Toy Story, etcétera, etcétera. Que para poder hacerla y hacerla sin presiones, todos accedieron a bajar el cachet. Algo que a veces pasa, pero que tampoco es tan frecuente, sí. Y mucho menos con artistas que están en el candelero como Megan Fox. Uh-huh. En el caso de los Mastodon, ellos mismos reconocen que hicieron la banda de sonido prácticamente por nada. O sea, les pagaron, no sé, el pancho y la coca para hacerla. Junto con el personaje que es Marco Beltrami, que es el compaginador de la música, digamos así. Vamos a escuchar de este tipo, ni más ni menos, Marco Beltrami con Mastodon, el tema de hoy que se llama Indian Theme, o sea, el tema indio de la película. Ahora bien, todo este despliegue de una película que tendría que estar estrenándose en estos próximos meses aquí en Argentina, pero ya se estrenó en Estados Unidos, tiene unas críticas realmente espantosas. Va para atrás, así de fácil. Pero bueno, ¿pero a vos la te música gustó? No, la música me gustó a mí. Hay que ver. Porque además Mastodon debe ser una de las bandas más interesantes que salieron en los últimos 10 años, sin duda alguna. O sea, tiene ese duelo de guitarras permanente de Bill Kelliher y Brent Hinds, que realmente sorprende. Y además está la banda con eso que tienen por un lado rock progresivo, por el otro tienen sludge metal, por el otro lado le agregás un toque hardcore. Hay de todo realmente. Y cuando vas a escuchar a la banda es única. ¿Eh? Indian Theme, Mastodon para arrancar entonces en el programa de hoy de ABC.

Stax, con un sonido más crudo, más directo. Más Harlem. Más Harlem, más negro, si cabe la redundancia. Mm. Dentro de Stax brillaron artistas como Sam & Dave, Otis Redding, etcétera, etcétera. Y Booker T and the MGs, que era una banda compuesta por Booker T. Jones en órgano, Donald Duck Dunn en bajo, Steve Cropper en batería y Steve Cropper en guitarra, y Alan Jackson en batería. Parte de esta gente fue a parar después como soporte de los Blues Brothers. Ajá. Tanto en la película como en las giras. Y de hecho, el riff de Green Onions ha sido reciclado una y otra vez. Es un tema que, si tuviéramos que hacer el repaso de covers que hacemos habitualmente, no lo podríamos terminar ni en dos programas. Todo el mundo en algún punto ha hecho Green Onions o se lo ha afanado, claro, para otra nombre, cosa. Claro. Totalmente. Entre ellos Deep Purple, uh-huh, en un tema que ahora se me escapa el nombre, de Battle Rages On. Uh-huh. Había un tema que era idéntico el riff a Green Onions. Lo escuchábamos de fondo en su versión original de estudio y ahora lo vamos a escuchar completo en vivo en un registro de marzo de 1967 en Londres, que formaba parte de una gira donde recorrían Europa todos los artistas del sello juntos, que fue plasmado en dos discos, que se llama The Stax Volt Review, volumen 1, Live in London, y volumen 2, Live in Paris. Así que de esa legendaria gira, Green Onions por Booker T and the MGs. The group, you know them, the Booker T and the MGs, and I can introduce you, first of all, you're very kind, first of all, I'd like to introduce you to Al Jackson on drums, on bass, Mr. Duck Dunn, lead guitar, well-known Steve Cropper. With none other than our leader, there he is, Mr. Booker T. Green Onions. Go! Sobre el siguiente gil desprevenido que pasó para desvalijarlo y cobrarme el mal trago. Y el muy turro me afanó. Me afanó lo poco que me quedaba y me dio otra paliza. Ni la ropa me dejó. Me quedé en pelotas. Me quedé en bolas. Me quedé en bolas. Y sin documentos, en plena Vía Apia, con la cara llena de dedos y muy drogado. Muy drogado. ¡Muy drogado! ¡Muy drogado! Imagínate, ¿cómo deben estar entonces los Mario Hazard, que viven en Brooklyn, barrio pesado de New York? ¡No sé! Tienen el subte a 5 cuadras. Si hasta lo cantan en esta canción. 5 blocks to the subway. Hardcore, punk, heavy metal y algunos elementos de hip hop para un sentimiento bien callejero y mucha bronca. ¡Mucha mierda! Casi tanta como la que tengo yo. ¡Aguante, un Mario Hazard! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! Me cagué. Beware, you get the plan.

cuando lo fueron a rescatar, el tipo estaba muerto, pero tenía unos discos de una banda que se llamaba AC/DC. Y los pusieron y dijeron, bueno, tratemos de tocar esta música, pero con los instrumentos. Todo verso, por supuesto. Ah, bueno. Estos tipos hoy en día hacen giras y llevan ya con este que salió ahora, que se llama Killer Grass, o sea, hierba asesina. Llevan, creo que son 8 discos ya. Se fuman la vida, digamos. Y usted puede tomarlo por ese lado, por el lado del bluegrass, que es el estilo, el nombre del estilo. Y además, por todo lo que hicieron, porque vienen, armaron primero el tributo a AC/DC. Después hicieron un disco donde tenían un montón de diversos artistas, incluido Pocho la Pantera, Aerosmith, Whitesnake, eso. Luego un tributo a Kiss. Luego un tributo a Metallica. Nosotros estamos escuchando de fondo algunos temas de AC/DC, hechos en versión Hillbilly. Y también vamos a estar escuchando algunos de los del nuevo disco. Porque el tema es así. Hasta ese tributo a Kiss particularmente, venían haciendo covers de otras bandas. Pero después empezaron a hacer temas propios. El tema es que los temas propios no son tan graciosos, porque es música campirana nada más, no tiene otro secreto para nosotros. Música campirana. Y yo lo menciono así porque siempre escuché decirlo de esa manera. A los Simpsons decir música campirana. No, curiosamente no, desde antes. Para mí los Simpsons son una cosa nueva. Así de viejo me siento. Bueno, ¿y cómo se escribe el nombre de la banda? El nombre de la banda. Hazel como fiebre de heno. Ah, Dixie. Correcto. ¿Sí? Esa es la... Bueno, la cuestión es que esta gente armó una serie de presentaciones luego en Europa a partir del 2004 y hoy en día es una banda establecida sacando nuevo disco. En 10 años, mirá todo lo que hicieron, ¿no? Sí, porque... sí, sacaron un montón de discos y hasta sacaron un disco que era el anterior a este, llamaba No Covers, es decir, ahí no hicieron covers de ningún tipo, pero tributos a Metallica, este, lo otro. Claro, encontraron una fórmula. Sí. Además de eso, en este disco, donde hay varios temas propios, hay un cover insólito que es Eine kleine Nachtmusik de Mozart, hecho en versión Hillbilly, que es muy gracioso. Una versión de Rapsodia Bohemia, que más complicada aún todavía. Ocurre que en algún momento, próximamente vamos a hacer un comparame este de Rapsodia, un comparame esta de Rapsodia Bohemia completo. Yo tengo casi, creo que me acerco a las 80 versiones. No vamos a pasar las 80, pero hay de todo hecho con Rhapsody Bohemia de Queen. Y lo que elegí para pasar en los estrafalarios de hoy es Won't Get Fooled Again de Who. Ajá. Porque la otra opción, puede ser que también la escuchen de fondo, es Sabbath Bloody Sabbath. Por lo que veo no tienen temor de meterse con nadie, no, porque lo hacen temor excelentemente bien a nivel instrumental. Exactamente. Bueno, además tocan todos los instrumentos, banjo, mandolina, usan un bajo acústico, guitarra acústica, el fiddle. A veces marca esa gente, solía marcar el ritmo o golpeando un tachito simplemente o con una tabla de lavar y un dedal. Sí. Ese efecto. Bueno, eso también se solía hacer. Hay una banda uruguaya que incursionó un poco en este estilo de hacer cosas acústicas que se llama el Club de Toby. Tocan con violines, con cello, pero todo con cuerdas. Es una bandita pequeña pero muy buena. El Club de Toby, les va muy bien. Cuentan por todos lados. Vamos a anotarlo dentro de la lista. Se dan cuenta. Hacen tema de Los Redondos, de Charlie y sus propios temas. Bueno, nosotros vamos a darle mientras tanto a Hazy Dixie, es decir, el Dixie de la fiebre de heno, pero también puede sonar como ese Dixie. No, esa es la gracia. De hecho, usted se lo creyó, ¿eh? Sí, bueno. Bien. ¿Tenés unos chistes vos? ¡Oh! Si usted supiera. ¡Loco, un tipo tan loco! Bueno, no seremos engañados otra vez. Won't Get Fooled Again de The Who, pero hecho por Hazy Dixie en los estrafalarios del día de hoy. Thank you. ocean. Take a bow for the new revolution. Smile and grin and the change all around. Pick up my guitar and play just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. Change it had to come. We knew it all along. We were liberated from the phone and song. And the world looks just the same. And history ain't changed. Cause the banners they unfold in the next war. So I'll tip my hat to the new constitution. Take a bow for the new revolution. Smile and grin and change all around. Pick up my guitar and play just like yesterday. And then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. Won't get fooled again. Bueno, vamos a relajarnos un poco, si a usted le parece, en este programa de hoy de Ave César, y vamos a tratar un tema muy particular. ¿Qué opinan ustedes de los concursos? Depende qué tipo de concursos. Me hablamos refiero, de concurso, yo trabajo para un concurso, así que... No, no, me refiero a concursos de tipo musical, como los de Operación Triunfo, Talento Argentino, American Idol, ese tipo de... festivales mediáticos en los cuales un tipo va ganando y va pasando rondas y la gente elige si se queda o se va, si pasa la siguiente ronda, si la canción sirve o no sirve. Los jurados deciden, también los jurados eligen alguna canción para el participante. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que es una destrucción sistemática de la poca conciencia que le queda a la gente y se pone a ver ese tipo de pelotudeces mediáticas. Ajá. Por otro lado, se han encontrado grandes talentos a través de ese tipo de concursos. Sí. Y son concursos extremadamente comerciales que tienen que ver con grandes compañías, ya sea televisivas o discográficas. Sí. Donde lanzan algo, en definitiva, al final, al mercado. Hasta acá lo mío. Bien. Pero, ¿les parece positivo o no? Bueno, ¿por qué puedo jugarlo como algo negativo? Es un entretenimiento. ¿Cuál sería el resultado? Que salga un tipo que valga la pena para oír y que a partir de eso tenga una carrera interesante, larga, sí, valiosa. Los matan en general, ¿eh? Por eso, no creo que se dé. Creo que el tipo que ya tiene talento no necesita ir a mostrarlo a la televisión en un concurso. De pronto salió esa señora inglesa que no la conocía nadie y que jamás le hubieran dado una oportunidad, pobre por lo fea que era, y resultaba que cantaba maravillosamente bien. Sí, a mí el tenor me pareció más. El también. Tenor, el que vendía teléfonos celulares en Inglaterra. No veo también. Esos programas. No, no, yo claro, tampoco, no. Yo lo saqué el de la tema red. Es el siguiente. Hay una diferencia que para mí es fundamental. Vos ya me tenés repodrido con la red. Todo lo sacás de la red. Estamos ¿pero qué estás tirando la red todo el tiempo, loco? Andá a pescar. Mientras fuera a cantar, votar y seguir adelante o irse a su casa, vaya y pase. Pero sí, cuando lo metieron dentro del formato reality, sí, y había que soportar ver cómo vivían todos juntos esos boludos y cómo entrenaban y cómo cantaban y cómo dormían, nótese y cómo sufrían de esos boludos, ¿no? Y cómo lloraban y cómo desayunaban, ya eso fue una cagada. Eso claro, fue una cagada. Me decís Roberto Galán y hay algo de idiosincrasia popular. Claro, digamos, ¿no? Bueno, Roberto Galán era un precursor de estas cosas. Claro. Que a mí me parecía inclusive atroz porque el contenido era atroz. El tipo le abría las puertas a cualquiera y, por ejemplo, en algún momento nos reímos y nos seguimos riendo si lo vemos en YouTube. Este muchacho Benigno Escalante. The Final Shandan. Claro. The este. Final Shandan. Sí, sí. Es tu Final Shandan. Che, pero ¿a qué viene tu comentario, César Fuentes Rodríguez? Le voy a presentar a un tipo que ganó en la versión de American Idol o de este, Talento Argentino, pero en Finlandia. Bueno, no es la primera bueno, pero vez. Pero en Finlandia hay mucha, mucha movida metalera pesada, por lo tanto es lógico que caigan en eso. Es lógico, pero la historia del pibe vale la pena, ¿eh? O sea, muchos sabrán de quién me refiero, que es Ari Koivunen, ¿eh? Que hoy en día se ha hecho un nombre porque llegó a editar hasta el momento 3 discos. ¿Sí? Y muy bien, y además alguno de ellos con una plétora de artistas muy conocidos, Marco Yetala, Timo Tolki, o sea, gente grosa que le compuso material en su momento. Pero más allá de eso, lo interesante fue cómo llegó el pibe, muy joven, pero muy, muy joven, a estas instancias tan particulares, ¿eh? El punto es el siguiente. Yo una vuelta lo escuché en un reportaje ayer para Campuzano de Barón Rojo, decir que él se rompió el tujes toda la vida por llegar a un lugar como el que asciende a una montaña con promoción, con eventos, peleándose con managers, con productores, tocando en los conciertos, registrando su material, haciendo todo el esfuerzo cuesta arriba. Y un día llegó a la cima de la montaña, estaba por clavar la bandera y viene en un helicóptero unos tipos que bajan y dice: ah, la montaña es nuestra. Él veía de esa manera el tema de los concursos, porque en España, en particular, estuvo esta fiebre de Operación Triunfo, uh-huh, hará unos años, donde la gente realmente entró en una suerte de histeria masiva con ese programa y se convirtió en un boom terrible y nadie vendía si no había pasado por Operación Triunfo. Imagínese que esto pertenece a una zona muy particular de la música popular, muy comercial, donde también puede quejarse por ahí un Rafael o un Miguel Bosé, que de hecho lo hicieron y se quejaron. Pero no le tendría que afectar tanto a alguien que practica, por ejemplo, heavy metal, como es el caso de Sherpa. Y sin embargo, evidentemente le preocupó. Bueno, el caso de Ari Koivunen es distinto, porque él entró en el concurso tocando heavy metal y no le importó nada. Entró, pero no tuvo pruritos a la hora de meterse y lo aceptaron. De hecho, no es que él entró así porque sí, porque habrán escuchado antes lo que iba a hacer. Sí, pero tenga en cuenta que a pesar de que entró, tuvo una serie de reparos. Y acá viene lo que a mí me resultó interesante. El pibe este había sido el año anterior a presentarse en este particular evento. Suomen Idols se llama. El evento en cuestión. Había ganado el campeonato de karaoke finlandés del año anterior. Entonces se presenta para este, digamos, concurso, para este certamen, y empieza ni más ni menos que con Perfect Strangers de Deep Purple. ¿No? Muy bien, perfecto, lindo tema, gracias, bueno, muy lindo, lo cantó. Está en la red, vaya, búsquelo, ponga Ari Koivunen y ponga Perfect Strangers, va a aparecer. A continuación, siguiente ronda de la competencia, pasa con tranquilidad. Here I Go Again. Siempre Whitesnake, clásicos. Claro, Whitesnake, buenísimo, qué sé yo. Pero ahí ya hubo un problema. El jurado de golpe le dice, qué pena que cada vez que te presentás hagas un tema de heavy metal. Y el pibe, muy suelto de cuerpo, les dice, no veo razón alguna para considerar lo que la gente podría pensar, ya que parece que a la gente le gusta lo que haga. Entonces, ante la ronda siguiente, que se le venía encima, en lugar de cambiar, el pibe hace Rock and Roll de Led Zeppelin y Hunting High and Low, que a pesar de ser un tema de Aja, es más conocido en la versión de Stratovarius para los metaleros. Entonces ocurre algo increíble. El jurado le dice que sí, cantaste muy bien, pero basta de heavy metal, nos tenés hartos. El pibe directamente se banca las críticas negativas. O sea, las críticas negativas parten por lo que elige. Para mí es franca discriminación. Yo hubiera saltado y hubiera dicho, escúchame, nos importa muy poco, o sea, yo hago mi música. A vos no te gusta, problema tuyo. No, soy un artista, no pasa por el pop, por el rock o por el metal. Además, como jurado sos un mediocre si me decís eso, porque yo estoy seguro que a la gente que estuvo acá cantando cualquier otro estilo no le dijiste eso. Eso es lo que yo hubiera pensado. Sin embargo, ante el riesgo de eliminación, la gente se paró unánimemente y lo hizo continuar a la siguiente ronda, porque el pibe canta muy bien y punto, no hay solución. O sea que el público le ganó al jurado. Exactamente. Es algo que sucedió verdaderamente. Exactamente. Y no sé si pasó otras veces, en realidad. No estoy al tanto porque no veo este tipo de programas acá. Encima, creo que hubo varias versiones, pero se llamaba Talento Argentino. No, ese es otro. Bueno, Operación Talento Argentino Triunfo. Podías hacer cualquier boludez. Ah, sí, era en así. La de cantar era Operación Triunfo. Está bien, bueno, Operación Triunfo. Lo que pasa es que... Buenas Podías ir a imitar una... Puedes hacer como el director técnico alemán que se comía los mocos. Decime lo que querés que haga y yo lo hago. Imitar un animal. Tiene que ser un animal identificable. Bien, ahí está. Ok, nos encantó. Bueno, la cuestión es que continuó el pibe, pero se animó a hacer algo muy curioso, que fue interpretar un éxito de Broadway que se llama You Break My Heart. Entonces, bueno, los jurados ahí se quedaron como dice, bueno, cambió por lo menos. Y a continuación le mandó una banda de heavy metal finlandés llamada Kilpi. Ahí ya rompió con todo. Rompió con todo y ¿sabes qué? Volvió a ganar y siguió avanzando, ¿eh? Después tocó Full Moon de Sonata Ártica. ¿Cuánto dura ese? Un montón. Mirá qué bueno llevar a Sonata Ártica ahí. Y... No. Full Moon hizo el tema. Ah. O sea, hizo el tema de Sonata Arte. No, bueno, por eso. Claro, bueno, sí, y llevarle ese foro. No, llevarlo ahí, claro, cantar ahí Sonata Arte. Tengan en cuenta que en el Eurovisión de hace unos años ganó Lordi. Es decir, una banda finlandesa de heavy metal y encima vestidos de monstruos. O sea, muy loco. Y encima está la foto que yo jamás me la voy a olvidar, creo que era la primera ministra finlandesa, con los monstruos de Lordi sacándose la foto con la bandera de Finlandia. Debe ser como más pueblerino en ese aspecto, menos digitado. Yo creo que Finlandia, un país de avanzada, pero pequeño, sí, y tal vez menos digitado por intereses económicos. Y tiene que ver más con el concurso en sí. Me pregunto, no sé, digo. Y tal vez todos están con el Nokia. Entonces con eso pueden estar mejor conectados. Sí, vale. Bueno, la cuestión es que entonces los jueces le dan... Acá viene lo que yo objeto unánimemente, que es que le obligan a cantar una canción determinada a los artistas. Le dicen, esta es la canción que el jurado eligió para vos. Y le hacen cantar Black Hole Sun de Soundgarden. Pero lo metieron en su misma ruta. Casi, casi. Lo hace muy bien, pasa sin ningún problema. Y a continuación, Still Loving You de Scorpions. Bueno, la gente de pie, está aplaudiendo. Y cierra. Llega al registro. Llega al registro y llega a ganar el concurso y le dan la canción que se hace a propósito para el concurso, que es On the Top of the World, en la cima del mundo. Y el pibe así de imagen, copado. Es un pibe muy jovencito, muy, muy sencillo, pibe normal, ¿no? Que llegó a todo esto y que por supuesto en algún momento grabó un primer disco con todos estos artistas conocidos que estaban detrás componiéndole. Inclusive está, ya dije, Marco Yetal, está Yarko Ajola de Terapetoni, está Tony Caco de Sonata Ártica. Bueno, un montón de gente realmente. Fíjalo, momentos así. Musicales. Momento de celular. Bueno, la cuestión es que una vez que gana el concurso se convierte en una celebridad, saca dos discos, pero a mí lo que me sorprendió fue el tercer disco que salió el año pasado, que no es un disco de Ari Koivunen, sino un disco de Amoral, o Amoral como usted quiera pronunciarlo, que es una banda de death metal que ya tenía tres discos. Death metal técnico muy elaborado, pero death metal al fin, y dijeron, bueno, ¿qué tal si metemos en la voz a este pibe? Y explotó. Sacaron un disco que se llama Show Your Colors, o sea, mostrar tus colores, y con la voz de este pibe arrancaron y pegaron un nuevo estirón. ¿Pero qué? ¿A que se le deforman la voz? Porque para el death metal... No. Allá no es una banda de death metal. Entró este pibe, agarró las composiciones, se puso a cantar las composiciones anteriores. Aparentemente el cantante anterior que tenía Amoral se fue, y entonces se fue porque no tenía la dedicación necesaria, y dijeron, bueno, cambiemos completamente el ángulo de la información, traigamos a Ari Koivunen, que es más moral. Sí, póngale, es un artista que no salió estrictamente de Finlandia, todavía sigue, tiene una página web donde la página web está toda en finés. Por lo tanto, si usted quiere información, no vaya a la página web, porque a menos que tenga un traductor a mano, no va a poder, digamos, saber de lo que están hablando. ¿Todo esto para escuchar una canción de este tipo? Sí. No es para tomar un vodka. No. Bueno, ¿podemos ir redondeando? Sibelius, no, nada de Sibelius. Nada, sí. No. Bueno, el tema. Aquí se quería pasar este Amoral de con Ari Koivunen en la voz haciendo Bibi. Todo esto para contarles eso. Y para que me hablen aparte del concurso, pensé que ustedes se iban a manifestar vigorosamente respecto de este tema. A ver, pelota llena. A ver, el boludo este. A ver cómo canta el pibe este. Staring at it, but I can't. Bueno, señoras y señores, último bloque de ¡último ABC. Bloque! Así es, bueno. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos del pueblo de Heavy? No. No, bueno. Sí, me acuerdo, dale. Mauricio nos envía acá una nota que se hizo hace unos años en el No de Página 12. Te dije. ¿Que usted había visto? No, te dije no. Ah, ok. Bueno, lamentablemente el que escribió la nota, evidentemente, no sé, no tengo una frase adecuada, pero no me cae nada bien. No, ¿quién no, es? No, no sé, no importa. ¿Es un amigo de los viejos? No. En realidad es el típico imbécil que cuando se refiere al heavy metal piensa que ya es gente que hace desmanes, gente que bardea y demás, y lo pone acá. O sea, un tipo de profunda ignorancia. Es un estúpido comentario, claro, a sí, nivel de sí, alguien sí. Que realmente no sabe lo que significa el heavy metal. Exactamente es la idea. Pero bueno, ¡toca destrucción! Ese es un buen ejemplo. Bueno, la cuestión es que fue hasta el pueblo de Heavy y estuvo hablando con la gente. Ajá. Y en un momento dado le pregunta a uno de los tipos que estaba ahí, ¿vos sos Heavy? Claro, yo soy Heavy. Lo tengo en el documento. ¿Cómo lo tenés en el documento? Y saca el documento, el tipo se llamaba Patricio Heavy, porque el tatarabuelo de él fue el que fundó el pueblo. ¿Eh? Un tal Heavy, que el tipo de apellido Heavy, que venía de Irlanda y que encima me hizo acordar muchísimo a un cuento de Borges que se llama El Evangelio según Marcos, donde un tipo cae en un pueblo similar y los capataces de la estancia terminan sacrificándolo al tipo. Pero también eran de ascendencia irlandesa y el tipo efectivamente le muestra libros en los cuales probaba su ascendencia irlandesa. Bueno, más allá de eso, es cierto que existe Heavy, porque yo pasé en algún momento, me saqué fotos con el cartel y toda la historia, y aquí está descrito más o menos cómo es el clima de Heavy. Al parecer tampoco son muy buenos amigos de los forasteros. Ah, mirá vos, pero se escribe tal cual, Heavy. Tal cual. Yo me tengo la foto por ahí, creo que la tengo publicada o posteada en alguna red social, pero la tengo. Entonces ahí. El heavy metal lo crearon ellos antes. No creo que sea así. Acá está toda la historia, por lo menos en lo que nos envía Mauricio, que agradezco mucho el... ¡Grande Mauricio! Bueno, algún mensaje más, si quieren. ¿Lo dice por Macri? No, Macri puto. No, bueno, Macri, me toca un huevo. Dijiste, gracias, Macri, Macri puto. Ya está, los juicios a él. Bueno, Carolina Sosa de Uruguay dice, muy bueno el programa, che. Guillermo Richie dice, grande, tendrían que estar todos los días, no ni en pedo. Que vuelva la noche de la basura. Ya dijimos que la vamos a hacer cuando estén Javier y seamos más los que participamos con claro, material. Totalmente. Bueno, dice Andrés, excelente programa, hace años que no sabía nada de ustedes. Tuve la oportunidad de ver el documental de Anvil que comentaste el otro día y que es más que recomendable. Ese y el de un francés que cruzaba de una torre gemela hacia la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Yo tengo la idea de haber visto la portada, pero no recuerdo el nombre tampoco, ¿no? Bueno, me parecieron los documentales más positivos que vi últimamente, comparado sobre todo con la ola de documentales sobre la destrucción de la Tierra del 2012, políticos que se roban todo, Bush, etcétera, etcétera. Saludos desde Bernal y así terminamos el programa de hoy. Tenemos algunos mensajes más, pero los vamos a ver. Mi amigo Juli Ruth de Bernal. Claro, totalmente. Juli que está haciendo música campirana. Pero me encanta la onda de Juli. Sí, claro. Soy así como fanático. Un cowboy de Bernal. Sí, tal cual. Fantástico. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos encontramos en el próximo programa de Ave César con más música, más alegría, más información inútil y todo lo que ustedes podrían esperar de un programa lamentable como este. ¿Les pareció? No. Larga vida al rock and roll. Chau. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos.